Mira, Tata Winnie. Mira, Tata Winnie. Yo le estaba explicando a ella, o sea, diciéndole a ella, de que yo quería casarme con ella. Entonces no sé si ella aceptaría o no. ¿Tú vas a aceptar? Sí. Caballero, qué bolón, que es lo que estaba contando. ¡Caballero, se cayó el techo! ¡Qué juegue, qué juegue! ¡Que se caiga! Ya. ¿Qué pasó? Se enteraron de la última. Oye, muñeco. Dime, corazoncito de tu paye. Devuélveme el coco, anda. ¡Ay, mira, mira, por tu madre! Caballero, ya esto está planchado. Ay, mamá, ay, mi corazoncito, me devuelve el coco.